a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Continuamos merodeando la provincia de Córdoba. ¿Qué les parece? Otra vez me tengo que ir de la provincia de Córdoba para referenciar a lo que sabemos los que vivimos en Córdoba, los que han nacido en Córdoba, en mi caso, los que han sido engendrados en Córdoba. Yo soy llegado, pero fui engendrado. Eso ya se lo contaré algún día. Pero bueno, hay algunos históricos, y como siempre a la provincia le interesa marcar el más grande es cordobés, el tal exitoso es cordobés, es una cuestión que tiene aquí el cordobés, es de orgullo y se referencia todo el tiempo. Bueno, en estos últimos días, una vez más se pudo hacer gala de algún cordobés, que se sale de la natural, porque tuvimos un cumpleaños muy particular. Una visita muy linda, nos encontramos con Virginia, que está cumpliendo sus 112 años, y aquí con todas las visitas vamos a estar cantándole en este momento el feliz cumpleaños. ¿Se prende y cobran allí desde el estudio? Pero por supuesto. ¿Cómo a la no, cuenta señor? De tres, a la cuenta de tres. Dale, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Virginia, que lo cumpla feliz. Aquí está con nosotros la abuela Virginia, aquí le traemos un presente a través de Canal 13 para la abuela. ¿Sabe qué? Por el Canal 13. Ahí estamos, haciéndole una entrega a la abuela Virginia, bueno, muy emocionada, muchas visitas que tuvo aquí por el hogar, y nos encontramos justamente con el hermano Claudio también para del hogar con Virginia, porque me decían que esta tarde van a recibir un diploma, porque es la abuela más grande de la Argentina, Cobra. Sí, señor, y una de las más grandes de Latinoamérica también, está en el récord Guinness, Virginia. Mirá vos, ¿cómo le va, hermano? Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos, y bueno, estamos agasajando a Virginia en este día tan especial para ella. Y bueno, como vos decías, a nivel de Argentina, la más longeva, pues está registrada. Hay muchos abuelos que no están registrados. En cambio, ella está registrada. Por eso le van a entregar la certificación esta tarde, que viene la gente de Córdoba, viene su familia también que es de Córdoba. Y bueno, esta tarde vamos a tener toda la fiesta central, ¿no? Bien. La abuela sorprendida también recién se preguntaba por qué tanta gente. Dice, ¿por qué tanta gente sabe de mi cumpleaños? Bueno, justamente 12 años no cumple todo el mundo, ¿no? Y sí, bueno, ella hace días que ya está recibiendo visita, y bueno, esta tarde viene su familia, ¿no?, de Córdoba, y su sobrina nieta, que ella vive aquí en la ciudad, ¿no?, que es doctora Miriam. Bien. Pero bueno, ella está contenta, ella se... ¿Por qué cumple 112 años? Te pregunto. Y bueno, no sabemos por qué, pero Dios está obrando en la vida de Virginia, ¿no? Y bueno, ella está bien a pesar de todo, no toma nada, está bien, hay que hablarle fuerte, sí, porque por la edad, pero te escucha y te entiende lo que te dice, ¿no? Bien, nosotros nos encontramos aquí apostados desde la hora 9:30 aproximadamente. La abuela estuvo en kinesiología, ¿puede ser? Sí, estuvo haciéndose terapia kinésica y bueno, preparándose para todo este día, como... Por ese descansador también, que viene un medio, viene otro, y bueno, ella quería estar presente, ¿no? Así es. Pero no como antes. ¿Cómo se siente usted, abuela? ¿Cómo se encuentra? A ver ahí. Abuela, ¿cómo se encuentra usted de salud? ¿Se encuentra bien? ¿Ah? ¿Se encuentra bien de salud, abuela? Sí. Bueno, bueno, sorprendida por su cumpleaños. Mucha gente vino a visitarla. ¿Sí? Sí, mucha. Mira la gente que vino aquí. La quieren mucho, abuela, usted. ¿Está contenta, abuela? Sí. Bueno, nosotros también, ¿eh? Nosotros también, de que nos reciba la abuela, y por supuesto compartir este momento, ¿no? ¿La oración de los viernes que vos la sabes decir? Hoy es viernes de la luz, que lo clavan a Jesús. Responde Cristo en la cruz. No hay miedo, temor, ni muerte sin contemplación. ¿Quién rezar esta oración? Todos los viernes del año salvará un alma de pena o la suya del pecado. Muy bien, Virginia. ¿Cómo se comparte el día a día con la abuela? Bueno, ella a la mañana se desayuna a las 8 junto con todos los otros abuelos. Y después, si las abuelas tienen actividades en la sala de terapia ocupacional, ella está ahí también. Mucho no hace por la condición de que no puede mover bien sus miembros superiores, pero comparte siempre todos los eventos que hay, ella está presente. ¿Sí? Sí. ¿Alguna comida preferida de la abuela? Come todo. Todo, todo come. Vinito, pregúntale si toma. Ella lo come. Ahí me preguntan del estudio si vinito también se permite la abuela un poquito. No le gusta la... No le gusta el alcohol, cobra, por favor. Mirá vos, no, impecable la abuela, ¿eh? Aquí estamos haciendo un acto de justicia en el área material Córdoba porque Virginia se mudó a La Rioja y los de la televisión cordobesa se querían quedar con que Virginia, la mujer más longeva del país, la tercera más vieja de América Latina, estaba ahí en La Rioja, todo en vivo, Canal 13 de La Rioja, pero no, es cordobesa. Secundina, Virginia, Moyano, Ponce, o simplemente Virginia, como gusta que la llamen, nació el 24 de mayo de 1904 en la ciudad de Córdoba. La institución estadounidense Gerontology Research Group, Instituto de Estados Unidos, valida personas supercentenarias que franquearon las barreras de los 110 años. Esta institución acreditó, certificado mediante, que Virginia es la tercera persona más anciana de Latinoamérica detrás de doña Eudix Babul, de 114 años, en la Guayana Francesa, y Lucia Morse, de 112, alemana, que vive en Brasil. Ah, entra todo acá, con razón. Porque a mí me sonaba en algún lugar de la cabeza que este verano, y después lo encontré la noticia para que la merodiemos, el 19 de enero de este año, la agencia de noticias Telam marca que había muerto el hombre más longevo del mundo y que estaba en Japón, y tenía 112, o sea que Virginia ya apareció, pero ahora me dice que hay uno de 114. Nunca somos los mejores del mundo. Somos campeones morales. Del japonés en enero. Para marzo, dos cumpleaños de 112 también, como Virginia. Se tocan las cuestiones aquí. 112 años. Virginia, la más longeva de la Argentina y tercera de América Latina, la misma cantidad de años, agárrate, que la voz del interior. Exactamente, el diario cordobés La Voz del Interior este año, para el 15 de marzo más o menos, a ver, ya le digo, sí, el 15 de marzo fue fundado, el diario La Voz del Interior por Silvestre Rafael Remonda y floreció con el impulso periodístico de Juan Dionisio Naso, dicen los propios de La Voz del Interior. Desde sus inicios intentó convertirse en la voz que se comunicaría con la gente desde el interior del país. Con los años acompañó los cambios sociales de la región y su diseño evolucionó, dicen ellos mismos. Hoy es una empresa multimedia que genera contenidos impresos, digitales y audiovisuales para una amplísima audiencia. 112 años de La Voz del Interior y de Virginia. Unos días después, 112 años del Racing Club de Avellaneda, pero como no es de Córdoba, no lo tocamos. Bueno, nos vamos reponiendo un poco también de lo que fue esa cobertura televisiva, ¿no? Porque fue medio fuerte también todo el asunto. Repasemos un poco qué hizo doña Secundina este último martes, que en el cumple le entregaron el certificado que destaca su longevidad, y esto a nivel internacional, ¿eh? Virginia se encuentra en la posición 54, según esta cuestión, la más longeva del mundo. Hoy por hoy lo marca la italiana Emma Morano, con 116 años y 178 días. Una tana, fíjate. Escuchamos que Virginia no está para hablar, pero para una nota gráfica del diario se fue más jugoso y le sacaron algunos consejos y algunas cuestiones que compartiremos de la propia reacción de los diarios, que también dieron cuenta del cumpleaños de Virginia ese día. Alegría, así se titula la cuestión, alegría clave para vivir más. Virginia es consciente de su edad, cree que su longevidad se debe a que no se preocupa de nada, no se hace problema. Me río siempre, les dijo a los del diario. No me gustan las cosas tristes y prefiero acordarme de las alegrías, admitió. Come de todo y su dieta fue la avena Quaker, pero prefiere los postres, lo dulce. Su gran debilidad son los chocolates. Fíjese qué extraña mezcla. Lo voy a dejar con los últimos consejos. Comer, rezar y reír. Para una vida larga, Secundina Virginia Moyano Ponce, la cordobesa que cumplió 112 años el martes, dice que el secreto para vivir mucho es comer de todo, rezar y reír. A veces me río sola, siempre estoy contenta, admite otra vez. Su dieta se basó en la avena Quaker, como acabamos de repasar, pero prefiere los dulces, sobre todo los chocolates. Mamita, 112 años. Mientras merodeaba este tema para traértelo y que lo merodeemos juntos, mi cabeza fue para miles de lugares acerca de todo lo que habrá visto, los cambios que habrá visto, y más allá de que, no sé, usted piense que hace 20 y pico de años ya tenía 90 años y los cambios eran observados, y me imagino en esta parsimoniosidad que tiene doña Virginia, como la escuchamos, de por lo menos de percibir los cambios. No sé si incorporarlos, a nosotros mismos nos cuesta incorporar los cambios, pero todo lo que, todo el agua que vio correr bajo el puente. Y por contraste, lo traje como musiquita de cierre de este merodeo a Lucas Heredia, que tal vez, intuyendo que no va a llegar a los 112, ya habla sobre esta velocidad y vertiginosidad con la que vivimos y no le queda otra que correr. Feliz cumple, doña Virginia, y lo dejo con Lucas. Corre, corre que no alcanza el tiempo, aunque el tiempo nunca va a alcanzar. Toma, toma todo lo que puedas, aunque siempre, siempre quieras más. Tú concesionaste tu existencia.